Taro. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día. Muy bien, acá estamos. Queríamos conocer su posición, que es a contramano va, digamos, de lo que decidió el Tribunal Oral Federal, que prefirió no detener a los acusados. ¿Cuál es el motivo por el que usted interpreta que sí deben estar detenidos? Bueno, ahora nosotros presentamos un recurso de casación contra esta decisión. Yo sé que usted me dirá, bueno, pero para cuando un tribunal de casación se expida sobre esto, el juicio ya se inició y capaz que, bueno, no digo por terminar, pero esté muy avanzado. Pero no queríamos dejar sin manifestar los argumentos por los cuales nosotros entendemos que, fíjese usted, en el primer juicio, del que ha pasado mucho tiempo... 7 años. Claro. Y la verdad es que yo, que hace un año y medio que estoy viajando a Santa Rosa para ir preparando el juicio, para entrevistar a las víctimas, a los querellantes, que percibo epidérmicamente la ansiedad de todos quienes ven demorado este juicio que puede reivindicar a esas víctimas de privaciones ilegales de la libertad de tormento. ¿Qué le decimos al tribunal? Mire, si usted para el primer juicio, o cuando las condiciones no eran estas, ordenó la detención de los imputados que estaban en libertad en aquel momento, que eran menos, hoy están prácticamente todos en libertad los imputados. Entonces decimos, mire, no es posible que una víctima, testigo, salga a fumarse un cigarrillo afuera de la sala de juicio y esté con su torturador al lado fumando un cigarrillo. ¿Me entiendes? Digamos, hay razones, además de las razones de posible fuga. Esta causa es un paradigma. Barandín estuvo años prófugo, instalado en Bolivia sin ninguna preocupación por este juicio y ahora, después de tantos años, víctimas que no han declarado aún, algunas declararon en la causa anterior, en la 615 no han declarado, Pumilla, una víctima emblemática de este juicio, no ha declarado en el juicio anterior, va a declarar y el espacio es una situación, digamos, este juicio debe ser, además del respeto de todas las garantías del proceso judicial para un imputado, también ese respeto a los derechos se extiende naturalmente a las víctimas y por eso lo pedimos. Bien, ¿interpreta que el Tribunal Oral Federal tiene algún argumento técnico para resolver en contra de lo que el mismo tribunal resolvió en 2010 o tiene que ver más bien con un clima de época, una situación que ha ido cambiando desde el punto de vista de la opinión pública también? Bueno, eso implicaría, claro, que nos comprometamos a una discusión que me encantaría, pero que es larga, una cuestión sociológica y de mirada política, pero da buenos argumentos legales. Dice que no se demuestra que exista justamente los dos o tres elementos que la ley exige que estén presentes para que la persona que está en libertad comparezca detenida al juicio, que el peligro de fuga y que el entorpecimiento de la causa no está en crisis y por tanto no se justifica esto que nosotros pedimos. Uh-huh. Digamos, hay argumentos que nosotros por supuesto los discutimos sin meternos en ninguno de estos argumentos sobre los que, insisto, sería dable discutir cuál es lo que está sobrevolando estos juicios, ¿no? Piense usted que de todas las soluciones, y disculpe que me extienda un poco, pero... No, está bien, está bien, de todas las soluciones dadas en el mundo al conflicto o a la crisis de los crímenes de Estado... De todas las soluciones, la de Sudáfrica, el perdón, la de Brasil, la de Haití, la de Uruguay, la de Chile, de todas las soluciones en los organismos de derechos humanos y en la Corte Internacional de La Haya, todos convienen en que la única solución, cada país por supuesto elige y es soberano, pero digamos, se sostiene que la única solución posible era la que dio Argentina. Argentina es un paradigma de la de la resolución del conflicto de los crímenes de Estado con el juicio, que según las normas internacionales del derecho de gente es la única solución posible, ni plebiscito, ni ley, obviamente, independientemente de que haya funcionado. Alguien podría decirme, mire, usted no conoce cómo resolvió Sudáfrica su conflicto, bueno, sí, está bien, no lo conozco, no, pero digo, independientemente de si uno separase, si no fuera con un argumento utilitarista, si uno no estuviese mirando el resultado final, sino, digamos, en términos kantianos, ¿cómo debe hacerse esto? Esto debe ser sometido a juicio, es la reivindicación histórica, la reivindicación de la víctima. Esto para nosotros es muy importante, y lo vemos además empíricamente en los juicios, vemos cuál es el tal vez una de las pocas intervenciones del sistema penal donde hay la sanción de una resolución de un conflicto. Bien, y Cantaro, ¿cuándo es posible que resuelva casación? Si bien, como usted dice, es posible, es lo lógico sería que el juicio ya haya sido iniciado cuando lo haga, pero de todos modos fijaría posición frente al tema. ¿Cuándo es posible conocer esa decisión? Bueno, en realidad fíjese que nosotros presentamos el recurso de casación ante el tribunal. Ajá. Y la verdad es que todavía el tribunal debería decir, porque es el propio, a ver si esto lo logro explicar fácil para el hombre de a pie, el propio tribunal que dicta una resolución es el que decide si el recurso contra la decisión del tribunal es admisible. Es decir, quien declara admisible el recurso por cuestión de tiempo, si fue interpuesto en tiempo, si están dadas las razones por las cuales un recurso, porque el recurso de casación es un recurso extraordinario, entonces, si está... Por supuesto que si el tribunal dijese, como nos pasó ahora con Kavak e Iglesia, se dice el recurso no es admisible, entonces a uno todavía le queda ir lo que se llama en queja, que es directamente ante el tribunal que debe considerar el recurso, diciéndole, mire, el tribunal tal dictó una resolución, yo interpuse el recurso de casación, el tribunal me denegó, o sea, no me concedió el recurso, vengo a ustedes, que son los que tendrían que considerarlo, en queja, y le digo, dígale al tribunal que sí lo conceda. ¿Me explico? Lo hice muy chino. Sí, no, está bien, está claro. Bueno, sí. Bueno, eso es lo que tendría que pasar ahora. El tribunal tiene que decir si nos va a conceder o no el recurso de casación. Bien. Eso tendría que ser ahora, en estos días, uh-huh. Y yo ahí se lo cuento. Bueno, le agradecemos el contacto, fiscal Alejandro Cantaro, si quiere agregar algo más. A partir del martes, que vamos a estar en esta jornada histórica, lo que necesite, lo que quiera, y le agradezco que me permita la oportunidad de comunicarme, porque la verdad que aún no siendo pampeano, en este punto estoy absolutamente comprometido como si lo fuese. Bien, gracias de vuelta desde Radio Kermés. No, por favor, le mando un abrazo enorme. Adiós. El fiscal Alejandro Cantaro, que insiste en la teoría de que los acusados por delitos de lesa humanidad, que ahora están en libertad y que van a ser enjuiciados a partir del 29 de agosto, pueden fugarse y pueden entorpecer la investigación. Por eso pide que, mientras se haga el juicio, estén detenidos.